qué juego recuerdas y en qué consola lo jugaste. Pac-Man, que se trata de comer una boquita amarilla, que trata de comer bolitas y pasa por fases, nada más. Ay, Mario Bros. Atari. A mí me encanta Mario Bros. De Nintendo 64. Definitivamente Mario Bros. Creo que el que es de mi generación, los 88, y que no conoce Mario Bros, realmente no está en nada. Y lo jugué en Nintendo, pues porque Mario Bros es para plataforma Nintendo, básicamente. Bueno, yo jugaba Atari. Me acuerdo Atari, que jugaba uno que era Invasores, uno que era el Fénix.